Ahora hace notar con gran tristeza lo que vamos a hacer cuando ese amor se despierta en nosotros, cuando experimentamos ese anhelo de unión con el Señor. Algunos de nosotros corremos al templo, otros al gurdwara, otros a la iglesia y otros a la mezquita. Ninguno de nosotros, pobres necios que somos, se vuelve hacia el interior, hacia el lugar donde Él realmente vive, el lugar que ha construido para sí mismo. Ninguno de nosotros le busca ahí. El Ser Supremo no puede ser encontrado en ningún lugar exterior. Se le encuentra en nuestro cuerpo, dentro de nuestra forma física. Si existe un laboratorio donde podamos estudiar el procedimiento para encontrar al Señor, ese laboratorio es el mismo cuerpo humano. Guru Amar Das dice: los verdaderos devotos buscan interiormente. Todos los demás vagan en el engaño. Los auténticos amantes y devotos del Señor siempre se giran hacia el interior para buscarle, mientras que todos los demás rondan en la ignorancia, atrapados en sus ilusiones y fantasías. Por ese motivo, Tulsi Sahib insiste en que el Señor vive dentro de nuestro cuerpo. Con referencia a esto, Kabir dice: como el aceite está en las semillas de sésamo y el fuego en el pedernal, del mismo modo está tu amado dentro de ti. Despierta si puedes. Exactamente igual que hay fuego en el pedernal y aceite en las semillas de sésamo, también el Ser Supremo nos impregna a cada uno de nosotros. Paltu Sahib dice: ¿por qué estás clamando, Señor, Señor? El Señor está justamente ahí, contigo. ¿A qué Señor buscas en los bosques y las montañas? Siempre está contigo y va contigo a cualquier lugar donde vayas. Guru Amar Das dice: siempre contigo, no pienses que está distante el uno que ha creado la creación. El omnipotente que ha creado el mundo entero está siempre contigo. Está presente en tu cuerpo, en tu ser físico. También Cristo dice a sus discípulos que el reino de Dios está dentro de ellos y que por eso deben arrepentirse. Dice: arrepentíos de vuestras obras pasadas de las que sois responsables y liquidad su cuenta. Dios no vive en ningún lugar del mundo exterior, sino justamente dentro de vosotros. Si hay un auténtico gurdwara, templo o mezquita, ese es únicamente la forma humana. Por este motivo, los rishis y sabios decidieron llamarla forma humano-divina, la forma que ha creado el mismo Dios, en la que Él vive y en la que el alma puede tener el privilegio de unirse con Él. No es otra que el ser humano. En la Biblia es descrita como el templo del Dios vivo. Guru Amar Das dice explícitamente: este cuerpo es el templo del Señor. Es ahí donde se revela la joya del conocimiento. Tu cuerpo es la verdadera morada del Señor. Y si vas a encontrarle alguna vez, le encontrarás ahí. Pero nosotros, las criaturas del mundo, somos maestros en una extraña clase de sabiduría. Reunimos ladrillos y piedras y luego nos ponemos a buscar al Señor dentro de ellos, en vez de buscarle en el lugar que el Señor ha construido para vivir y donde realmente habita. Construimos nuestros templos, mezquitas, iglesias y gurdwaras para reunirnos a cantar alabanzas del Señor, de modo que cuando viene un devoto o amado del Señor, puede suscitar en nosotros anhelo de unión con el Señor y explicarnos la manera de llegar hasta Él. Luego, cuando vamos a casa, podemos buscar al Señor dentro de nosotros mismos. Podemos amar y adorar al Señor de acuerdo con las instrucciones de los santos. No construimos esos edificios con la idea de encontrar a Dios por el mero hecho de acudir a ellos. Los mantenemos hermosamente cuidados porque es allí donde Él puede ser honrado y alabado. Es allí donde nos sentimos impulsados a buscarle. Si ponemos tanto esmero en estos lugares donde es fomentado nuestro amor por Dios, entonces imaginemos cuán importante será que limpiemos nuestro propio ser, el lugar donde vive Dios y donde habremos de encontrarle. Sin embargo, a veces ponemos carne y licor en él, a veces hacemos las cosas más terribles, a pesar de vivir en esta valiosa casa. O bien odiamos a la gente, o bien nos ponemos a mirarla por encima del hombro con desprecio. Mostramos respeto a lo que nosotros mismos hemos construido, pero no tenemos ningún respeto a lo que ha construido Dios. Es vergonzoso que cuando alguien accidentalmente daña, por ejemplo, un muro de algún lugar de culto hecho por el hombre, salgamos a destruir miles de esos hermosos templos de Dios que el mismo Señor ha edificado y embellecido. Los seres humanos odian a los seres humanos, pero aman los ladrillos y las piedras. Luego, nos autodenominamos mártires defensores de la fe. Si pudiésemos encontrar a Dios cortándonos la garganta unos a otros, ¿qué podría ser más fácil? Pero nuestra manera de pensar está equivocada. Quien ama a Dios, ama también a su creación y a todas sus criaturas. Puesto que solo hay un ser supremo, y ese uno nos ha creado a todos semejantes y vive dentro de cada uno de nosotros, entonces, si alguien odia a otro, yo diría que ese está odiando a Dios. Si una raza o religión mira a otra con odio, entonces esa raza o religión aún no ha desarrollado amor y anhelo por Dios. Gurú Amar Das dice: todos te pertenecen, oh Señor, tú perteneces a todos. ¿A quién llamaré malo cuando no hay nadie más que tú? Oh Supremo Señor, tú has creado a todas las criaturas del mundo y tú mismo vives en cada una de ellas. Yo solo podría hablar mal de alguien si este alguien hubiera sido creado por algún otro, en el que residiera algún otro ser supremo. Veamos, pues, cuán alto elevan los santos nuestra conciencia. Por eso, Tulsi Sahib explica aquí con toda compasión: qué lástima que nunca nos volvamos hacia el interior, hacia el lugar donde Dios está viviendo y que Él ha creado para su propia residencia, y que no lo mantengamos limpio. Pero en cuanto a los lugares que nosotros hemos construido para Dios, a esos les quitamos el polvo y los limpiamos cada día. Constantemente nos preocupamos de que se mantengan limpios, y es allí donde vamos para buscar a Dios. ¿Cómo entonces vamos a llegar alguna vez hasta Dios?